habrá metido que te estoy llamando y tú no me respondes, tú a mí me lastimas como aguja de muerte, como aguja de también sentido me quita, también sentido me quita. Si yo contara una lo que estoy pasando, cambié el sentido, me quita, cambié el sentido, me quita. Ay, qué penita me dio.